Gloria a Dios. Vamos a entrar en esta noche. Vamos a estar comenzando el capítulo 8 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Pero primeramente vamos a leer del 7:53, ese verso antes. Vamos a orar primeramente. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de llegar a este lugar, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para que tú hables en nuestro corazón y en nuestra vida. Señor, porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Señor, gracias, Señor. Tú conoces, nos conoces bien, Señor, conoces nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta noche a través de tu palabra, a través del estudio de tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Señor, te decimos bienvenido, Espíritu Santo, en esta noche. Trae la revelación de tu palabra. Y te damos mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar con el verso 53. Y cada uno se fue a su casa. Como sabemos, leímos del... La semana pasada, la última vez, estudiamos el capítulo 7, el final del capítulo 7, hasta el verso 52, que dice, respondieron, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y cada uno se fue a su casa. El 8, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Gloria a Dios. So, vemos que a Jesús, ¿verdad? Que cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Y como sabemos, un ejemplo que vemos de Jesús, que él siempre se iba, se alejaba a orar. ¿Qué ejemplo para nosotros? De que nosotros también siempre saquemos tiempo para orar al Señor, de separarnos para Dios. Eso dice el verso 3, que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos, como hemos aprendido en el pasado, le ponen una trampa a Jesús. Siempre ellos andan buscando cómo, ¿verdad? Cómo ponerle trampa a Jesús. Y como siempre, estos religiosos buscaban conflicto, buscando problemas con Jesús. Estos líderes querían oír cuál sería la respuesta de Jesús, ¿verdad? Si Jesús le decía que la dejara ir, ¿verdad? Cuando le dije, ¿qué dices tú? Le dijeron, ¿verdad? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? So, si Jesús le decía que la dejaran ir, que no debía apedrearse, entonces se consideraba que estaba violando la ley. Vean eso, estaban siempre poniendo a prueba a Jesús. So, si él la dejaba ahí, le dije, no, déjenla ahí. Entonces, como dije antes, consideraba que estaba violando la ley mosaica, la ley de Moisés. Si Jesús decía que la ejecuten, que la ejecutaran, entonces Jesús sería acusado. So, ellos sabían ya, buscando. So, Jesús sería acusado por ser duro y romper la ley romana. ¿Por qué? Porque la ley romana le había quitado el derecho a los judíos para ejecutar personas por delitos religiosos. Vea eso, así nos prueban a nosotros también. ¿Cómo conocemos la palabra? So, mira, ya Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos ya. So, por eso yo le dice, que tú pues, ¿qué dices? ¿Verdad? El 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Le dicen ellos, le preguntan a Jesús. El 6, esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. ¿Vieron eso? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. So, en la ley de Moisés, nos mandó Moisés a apedrearle, dicen ellos, a tales mujeres. El adulterio era un delito capital bajo la ley judía. Pero dice la historia que las reglas de evidencia, para tener evidencia contra esa persona, de esta clase de delitos capitales, era muy estricto. Tenían, por ejemplo, tenían que haber varios testigos que habían presenciado, habían podido ver el acto y estar todo de acuerdo en su testimonio. O sea, como los testigos tienen que todo estar de acuerdo. Si hay algo es diferente, entonces ya hay algo raro ahí. So, el 6 dice, ¿verdad? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. ¿Vieron eso? So, estos líderes en verdad no estaban preocupados por la justicia. Oh, esta mujer hizo esto, algo. No eran gente justo, sino que el propósito de ellos, que había en el corazón de ellos, era diferente. Como decía el verso, era para acusar a Jesús. So, en verdad, ellos no están preocupados por la justicia, lo que estaba bien o lo que estaba mal. Lo cual entonces nos indica que ellos le pusieron una trampa a esta mujer. ¿Vieron eso? A esta mujer le pusieron una trampa. So, ellos afirman que esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, dicen ellos a Jesús. La sorprendimos en el mismo acto, dicen. Pero sin embargo, no llevaron a quién, al culpable, al hombre. Quiero eso, le llevaron la mujer, pero no le llevaron el hombre. So, ya Jesús está viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la trampa de ellos? ¿Qué están tramando? ¿En qué andan? ¿Verdad? So, no llevaron al hombre culpable ante Jesús. Qué interesante es esta situación. Y lo más interesante es que es posible que en esta situación es posible que el hombre se encontraba entre ellos mismos. Y estaban callados. El hombre posiblemente se encontraba entre ellos mismos. Pero solamente le trajeron la mujer. Qué ironía eso. Qué interesante. ¿Verdad? Pero Jesús le hablaba con sabiduría. Hay que tener discernimiento. Podemos decir que ellos usaron a esta mujer como un objeto para aumentar su conflicto con Jesús. Ellos veían claramente el pecado en los demás. ¿Verdad? Pero estaban ciegos al no ver sus propios pecados. Eso dice el 6, parte B. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Vio eso? Ahora, muchos dirán, ¿y qué escribió Jesús? ¿Verdad? Jesús se inclinó y escribía. Primeramente vemos que antes de escribir Jesús lo que Jesús lo ignoró, ¿verdad? Porque es que ¿cómo lo ignoró? Ellos le dijeron esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinando al suelo, escribía en tierra con el dedo. So, primeramente vemos que Jesús no reaccionó, sino que se quedó en silencio y él lo ignoró, básicamente. Algunos piensan que era porque él los despreciaba. Otros dicen que él estaba avergonzado por el amor de la mujer. Todavía otros dicen que él estaba molesto por lo que estos hombres le hicieron. Pues viendo Jesús que también ellos escondían algo, ¿verdad? Que ellos eran los pecadores también. Era muy rápido para acusar a otros. So, ahora vemos que diríamos también, ¿qué escribió Jesús entonces? Nadie puede saber con certeza, ¿verdad? Él pudo haber enumerado sus nombres, los mismos nombres de ellos, o su propio pecado. Mira esto, Jesús se pone a escribir, ¿verdad? Baja la cabeza y empieza a escribir ahí. O es posible que él pudo haber garabateado. ¿Sabes cuando el niño pone ahí, empieza a hacer garabato? Pero dándole tiempo, Señor, Señor, hay que actuar, ¿verdad? Con discernimiento, amén, con sabiduría, no actuar de una vez, no responder. Eh, So, él pudo haber seguido la práctica judicial romana y escribió su sentencia antes de que la pronunciara, en otra palabra. ¿No me entiendes? Puede ser que Jesús estaba escribiendo la sentencia de ellos mismos ahí también, ¿verdad? O él pudo haber escrito un pasaje, ¿verdad? Como, como el Éxodo, como dice Éxodo 23, 1. No admitirá falso rumor. Imagínense, no admitirá falso rumor, no te pondrá de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. ¿Me entendieron? O sea, así mismo hay gente que se pone como testigo falso para hacerle daño a uno. Pero Dios cuida de nosotros. Esto vemos que le pasó a Jesús, imagínense. Por eso cuando Jesús dice en su palabra, en el mundo tendré aflicción, ¿verdad? Pero confía, yo he vencido al mundo, yo pasé por eso. Porque yo escogí a ustedes del mundo, el mundo os aborrece. No vas a aborrecer el mundo. Porque el mundo es celoso, porque nosotros somos diferentes. So, el mismo Jesús se puso como ejemplo. Él nos escogió del mundo, so por esa razón el mundo nos va a aborrecer, porque no compartimos las cosas del mundo. Amén. So, siempre van a levantar a alguien haciéndonos la guerra, testigo falso, como vemos aquí. ¿Verdad? Como dice Éxodo 23, no admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. ¿Cuántas veces vemos esa clase de injusticia en esta sociedad de hoy, ¿verdad? El 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué le dice? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Vieron eso? Jesús pasa sentencia sobre la mujer y sus acusadores. Le dice, el que está libre de verdad, de pecado, tire, sea el primero de arrojar la piedra. So, en la ley judía, los testigos del delito capital, ¿verdad? Esos que fueron los testigos, comenzarían, ellos era que iban a comenzar primero, iban a iniciar, ¿verdad? De tirar la piedra, el apedreamiento, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero a arrojar la piedra contra ella. En otra palabra, imaginémonos que Jesús le esté diciendo, vamos a hacer esto bien entonces. ¿Ustedes quieren hacer esto? Vamos a hacerlo bien. Imagínense. Jesús con sabiduría. Así mismo nosotros tenemos que actuar con sabiduría. ¿Amén? Vamos a hacer esto bien entonces. Como debe de ser. Entonces, ¿quién de ustedes? Imagínense. Jesús le dice, ¿quién de ustedes fue el testigo que vio este crimen? Y solamente me trajo la mujer. ¿Me entiendes? Imagínense eso. Y no al me trajo la mujer y no al hombre. Le trajo la mujer y el hombre, ¿verdad? Pero le dice, ¿cuál de ustedes? Jesús también, ¿verdad? Con sabiduría. Imaginemos nosotros que esa es la escena. Amén. Y así mismo nosotros tenemos que actuar, ¿eh? Con sabiduría. No ser muy rápido para responder, me dice la palabra, ¿verdad? Sino escuchar y tener discernimiento, pedir discernimiento a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a actuar contra otra persona? Porque algunas veces vamos a encontrar gente que nos quieren provocar a nosotros. A provocarnos para quitarnos el gozo. Amén. Porque ven que hay algo diferente en nosotros. Yo voy a ver cómo agarro a este, vamos a provocarlo. Créeme que a mí me ha sucedido muchos casos así. Especialmente cuando está lidiando con gente en el pasado, siendo con un supervisor especialmente. Hay gente que le hace la vida difícil a uno cuando ve que uno es diferente. Y así nos vamos a encontrar en situaciones así. So, ese testigo, otra palabra, ese testigo debe tomar la primera piedra, ¿verdad? Y arrojarla hacia la mujer para ejecutarla. So, Jesús le dice, ¿cuál es? ¿Cuál fue el primer testigo? ¿Cuál es el testigo, verdad? Que lo vio. Otra palabra, se iba a descubrir el mismo. ¿Sabes? ¿Entiendes? Porque Jesús está buscando el hombre. Mira acá, me trajeron la mujer, ¿dónde está el hombre? Como dijimos antes, pudo ser que estaba entre ellos. So, Jesús le habla claro. Vemos, ¿verdad? ¿Quién es el testigo? En otra palabra, sea quien sea la persona que tiene derecho a tirar la primera piedra, él es tan culpable como la mujer sorprendida. Así que Jesús le está llegando, hablándole claro. So, es tan culpable como la mujer sorprendida en adulterio a causa de su hipocresía. Que había hipocresía, como sabemos, Jesús mismo le tuvo que llamar hipócrita a estos líderes religiosos, que era todo apariencia. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo, ¿por qué ustedes hipócritas no limpian el vaso por dentro primero y después por fuera? Porque usted sabe, si usted limpia el vaso por dentro primero, ¿verdad? Va a sobresalir lo que está de adentro. ¿Amén? Y después de afuera, ¿verdad? Lo dice después dentro. A Jesús decir que solo él, el que esté libre de pecado, podía arrojar la primera piedra. Aquí destacó la importancia de perdón y la compasión. ¿Vio eso? Aquí Jesús está demostrando la, ¿verdad? Aquí hablando de la importancia, demostrando la necesidad del perdón y la compasión. Ahora vemos el 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno. Se rompió la taza cada uno para su casa. ¿Ustedes entienden? So, cada uno comenzando desde lo más viejo hasta lo más joven. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Verdad? Ahora usted diría, ¿por qué se alejaron en este orden? Desde el más viejo hasta el más joven. Tal vez los más viejos fueron primero, porque más fácil entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. ¿Usted me entiende? Entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. Y también son más maduros. ¿Tú me entiendes? Tenían más madurez. Si ellos saben. Es evidente que los hombres más adultos tenían mayor conciencia, ¿tú me entiendes? De lo que está bien y lo que está mal. De su pecado que los más jóvenes. Imagínate, después los jóvenes ven los viejos, y dice, también. ¿Entiendes? Pero fue, ¿qué orden fue esa, verdad? Interesante. Fue de los más viejos hasta los más jóvenes. Su propia conciencia lo acusaba. ¿Vio eso? Por eso es que dice Romanos 2.22, tú que dice que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abomina de los ídolos, ¿comete sacrilegio? Pablo aquí le está diciendo a los romanos, ¿verdad? A los judíos, Pablo le dice a los judíos que ellos necesitaban juzgarse ellos mismos por la ley, no juzgar a otro. Usted sabe que estos líderes, ellos se aplicaban. No ve que Jesús muchas veces le dijo, ustedes saben la ley, ¿verdad? Pero no se la aplicaban. Por eso que Jesús le decía a hipócritas, ustedes que son maestros de la ley, no se la saben, son maestros de la ley, ¿verdad? Y no se aplicaban la palabra. ¿Amén? Por eso que dice que después sus hechos lo conoceré, ¿verdad? Nos van a conocer nuestras acciones y por los frutos que damos. Los judíos conocían muy bien la ley y eran sabios para justificar sus actos mientras criticaban a otros. Es difícil aplicárselo ellos mismos. Por eso que Jesús le hablaba claro, y Pablo, a estos religiosos también. No podemos vivir rectamente sin mantener una relación con Dios. Otra palabra, imposible. Se trata de una relación con Dios, porque ellos tenían mucha apariencia, ¿amén? Pero no tenían una relación con Dios. Podemos ver en la historia de Israel que guardar la ley letra por letra le era imposible. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Había 600 y pico, no eran los 10 mandamientos nada más, 600 y pico de leyes. Imagina, guardar cada una de esas leyes. Le era imposible a ellos. Se trata de tener, otra palabra, como yo dije antes, una relación personal con Dios. Tenemos que depender por completo de la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios somos salvos, amén. Por medio de la fe, amén. No se trata de tratar de guardarla, nunca podrán guardar la ley, ellos mismos no pudieron guardarla. Se trata de una relación con Dios, me repito. El 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. ¿Verdad? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Eh? Qué poderoso eso. So, Jesús desafió a la mujer, ¿a qué? Le dijo, a no pecar más. Vete y no peque más. Ninguno te condenó, le pregunta. Ya que sus acusadores se habían, ya usted sabe, se habían ido. ¿Dónde están? No había nadie para condenar a la mujer. Y el mismo Jesús no la condenó, ¿verdad? Como vimos, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esas palabras son poderosas, significa mucho. Aquí vamos a ver, cuando nos vamos a entrar ahora en detalle aquí. El mismo Jesús no la condenó. De la misma manera, no hay condenación para los que están en Jesús. Lo dice en Romanos 8:1. ¿Verdad? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son las respuestas de Jesús. Vemos que la actitud de Jesús refleja el plan redentor de Dios para toda la raza humana, que se cumplió, ¿dónde? ¿Ustedes se acuerdan? Juan 3:16, donde Cristo murió en esa cruz, que dice Dios que de tal manera, el verso más favorito, ¿verdad? Más conocido, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Oye, el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué oportunidad aquí ahora? Esta gente pensaron que le llevaron a una mujer, yo imaginándome, estudiando y dándole mente, eso, wow. Ellos pensaron que le llevaron a una mujer para hacer una trampa a ella y poner una trampa a Cristo. Pero ellos no se imaginan que le hicieron un favor. Le llevaron a Jesús una mujer, ¿verdad? Que necesitaba salvación, necesitaba perdón. So, en vez de ellos usarla en contra de Jesús, salieron corriendo ellos, ¿usted me entiende? La llevaron al lugar y a la persona correcta. Al Salvador del mundo, ¿verdad? Porque ahí se cumplió. Por eso Jesús no pudo perdonar, no la dejó ir. Él dijo, yo tampoco te condeno, no la puedo condenar. Porque Jesús, aquí empieza, ¿verdad? El plan redentor. Aquí le llegó su día a esa mujer de salvación. Qué bonito, ¿eh? Por eso es que lo malo, Dios lo puede convertir en bueno. Y lo bueno, ¿verdad? So, lo que la persona quiso hacer, le quiso mal para ti, Dios convierte eso. ¿Se acuerdan de José? ¿Eh? Todo lo que le pasó a él, Dios lo convirtió en bueno. Todo tiene su propósito. Por eso que dice, ¿verdad? La ancla de cristiano romano, ¿verdad? Que sabemos que todo lo que Dios permite, obra para bien. ¿Me entiendes? Todo obra para bien. Dios trabaja todo, convierte todo a nuestro favor. So, Jesús no la condena, sino que la trata con bondad y paciencia para guiarla, ¿qué? Hacia el arrepentimiento. So, la llevaron al lugar correcto. Porque Jesús abre la puerta, ¿verdad? Permite ese momento ahora para llevarla hacia el arrepentimiento. Llegó la salvación para la mujer. Hay salvación para ella si deja que de su vida de pecado. En otra palabra, si deja de practicar el pecado, deja el adulterio. Jesús le ofrece una salida a esta mujer. Una salida de su vida de pecado. Por eso que no la condenó, sino esta es una oportunidad buena. Jesús aprovechó esta oportunidad, amén. So, Jesús le ofrece una salida de su vida de pecado. Y le ofrece salvación. Jesús es el camino. Por eso que dice, es el camino, la verdad y la vida. So, ellos la llevaron al camino correcto. La llevaron al camino que es Jesús. Y la llevaron a la verdad que es Jesucristo. ¿Verdad? Qué bonito eso. La llevaron al camino. A encontrarse con el camino, la verdad y la vida. Qué momento tan especial, me imagino. ¿Verdad? Meditaba yo cuando estaba estudiando. Qué momento tan especial. La llevaron a encontrarse con el camino, que es Jesucristo, me repito, la verdad y la vida. Así mismo Jesús nos ofrece una oportunidad de empezar de nuevo. él le ofreció una oportunidad a esta mujer. Mientras ellos estaban acusándola, buscando acusarla era, Jesús ofreció una oportunidad. ¿Por qué? Porque ya no bajó la ley, ¿verdad? Ellos mismos no podían guardar la ley. ¿Cómo Jesús la va a condenar? Si Jesús somos salvos por gracia, es la gracia, ¿verdad? Estamos en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Gloria a Dios, no bajo la ley. So Jesús usó ese momento, amén, para ofrecerle salvación. Esa es la salida. Jesús le ofrece la salida. Gloria a Dios. Una oportunidad de comenzar de nuevo. Qué bonito es. Porque dice, ¿qué dice la palabra? Que Jesús vino, dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Qué poderoso eso. Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el título, yo le puse esta enseñanza. Jesús vino a buscar y a salvar. Amén. Me acuerdo yo cuando Jesús me encontró. Mira, cada uno de nosotros, usted puede identificar personalmente. Yo me acuerdo yo jovencito, Jesús me encontró a mí. Amén. Y yo no olvido ese momento. El primer día que tú tienes un encuentro con Dios, uno se recuerda eso. Amén. Cuando Dios te transforma, transforma tu vida. Cuando uno estaba perdido, sin rumbo en el mundo. ¿Cuántas personas hay por ahí que no tienen esperanza? Andan sin rumbo, ¿verdad? Sin destino, sin propósito. Pero Jesús, cuando nos encontramos con esa piedra, ¿verdad? Con la piedra que es Jesús, con la roca, cuando tropezamos con esa piedra, es para que nosotros nos encontramos ahí con la vida eterna. Amén. Con la salvación. Porque el Hijo del Hombre, repito, como dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. So, qué interesante, ¿verdad? Que estos religiosos le hicieron un favor a Jesús y a la mujer, ¿verdad? Porque la trajeron, como me repito, lo dije antes, al lugar correcto. Ellos estaban buscando acusarla, pero Jesús la estaba esperando, la buscaba para ofrecerle salvación, porque estaba perdida. Por eso que dice en 2 Corintios 5:17, que vemos que Jesús le ofreció, como yo dije antes, a empezar de nuevo, una oportunidad de empezar de nuevo. Por eso que dice Corintios 5:17, segunda, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, ahora Dios le ofrece una oportunidad a Jesús, a esta mujer, para comenzar de nuevo. ¿Verdad? Si ella acepta a Cristo, amén. Porque ahí se cumple la palabra, de que de modo si alguno está en Cristo, estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. So, si no aprovecha la oferta de salvación, entonces le espera la qué, la condenación. So, Jesús le ofreció una qué, una oportunidad de comenzar de nuevo. So, Jesús, básicamente, esta mujer debe aprovechar la salvación que Jesús le ofreció, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? Si se niega, arrepentirse y entrar en el reino de Dios, entonces, ¿qué le toca? La condenación. Pero eso es lo bonito de Dios, que Dios es un caballero. Dios toca la puerta de nuestros corazones, nos da una oportunidad, ¿verdad? De poder comenzar de nuevo. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que de verdad, tú aceptas a Cristo. Dios no nos condena, no condena a nadie. Uno se condena a uno mismo, ¿verdad? Si no aceptamos, porque hay dos caminos. Está Cristo o el mundo, ¿verdad? O el enemigo. So, básicamente, por eso es que Dios le ofreció una oportunidad de salvación. Ahora está de la persona a escoger. Aquel que me escucha, ¿me entiendes? Tú escoges. Dios no te condena. Dios viene a ofrecerte una oportunidad más de salvación para comenzar de nuevo, empezar de nuevo. Como yo dije antes, pero si te niegas a repetirte, entonces viene consecuencia, viene la condenación. Si tú no aceptas ese plan de salvación, no aceptas esa invitación de Dios, de Cristo. Por ejemplo, si buscamos vamos a leer Romanos, capítulo 2, 1 al 10. Vamos a buscar y leer y vamos a ver qué dice. Romanos, capítulo 2. Vamos a ver cuál es el justo juicio de Dios. Capítulo 2, verso 1 al 10. Dice, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzga a los que hacen tales cosas y hace lo mismo, ¿piensa que escapará del juicio de Dios? 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido. ¿Vieron eso? Atesora para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación de justo juicio de Dios. ¿Eso vio? So aquí Dios le ofrece a la mujer al humano, que ella representa la raza humana, ¿verdad? Le ofrece salvación, pero ella tiene que escoger. ¿Verdad? Jesús le hace una oferta de salvación. Entonces le espera, si ella no la escoge, ¿qué? Le opera la condenación, le espera la condenación si se niega a arrepentirse. Y lo vemos aquí en el 5, en Romanos 2, 5. Pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. El 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Sobre el juicio en primer lugar. Sobre el judío en primer lugar. Y también sobre el griego. El 10. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío en primer lugar y también al griego. Porque para Dios no hay la excepción de persona. Gloria a Dios. ¿Vieron eso? So Dios nos ofrece una oportunidad. Mira la bendición de podemos ver la bendición del justo juicio de Dios aquí. Amén. So Dios le da al humano, le da a esta mujer Jesús, una oportunidad de nacer de nuevo. Pero también vemos la consecuencia, ¿verdad? De condenación. Si no recibe o acepta la oferta de Jesús. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Vieron eso? Esta es la condenación, que Jesús vino al mundo. La luz, Jesucristo vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, desafortunadamente, porque sus obras eran malas. ¿Sabe cuánta gente le habla de Jesús, le habla de Cristo? ¿Verdad? Y siguen en la tiniebla, siguen en lo malo. Dios anda atrás de ellos, Dios le habla a través de personas, y ellos prefieren seguir por el camino. Pero nosotros no podemos perder la esperanza. Siempre yo he acordado eso, me ha recordado cuando desde jovencito, cuando el Señor pone la palabra, me da la palabra para un hermano, yo la comparto ahí, porque yo creo en la promesa, lo que dice la palabra, que mi palabra no vuelve para atrás vacía, sino que hará lo que Dios hace, lo que él quiera, ¿verdad? Porque acuérdese, como Pablo dice, que no es que siembra, no es Pablo que siembra, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Es quien, uno que siembra, ¿verdad? Uno siembra la semilla, echa el agua. No está. Nuestro deber es, como dice también, ser la atalaya, ser la alarma solamente. Pero el que da el crecimiento, ¿quién? La semilla es Jesús, es Dios. Amén. So, ahí yo me he agarrado siempre de esa promesa. Y años después, vea, 20 años después, supe que un compañero de high school, que yo le escribí algo, yo ni me acordaba de eso. Yo le escribí algo en el libro de graduation, y que yo le dije algo de que yo no dije Dios, yo no dije Dios, ¿sabes? Que mucha gente dice Dios, yo dije el nombre de Jesús. You know, yo le dije a él que yo quiero que me lo mande, lo que yo escribí, que yo no me acuerdo. Lo interesante es que él recibe a Dios hoy. Y eso fue un gozo para mí. 20 años después, él me encontró a mí en Facebook, me encontró. Y eso fue, el Señor permite todo eso para que uno no pierda la esperanza, ¿ven? Para que uno que sepa que la promesa de Dios es verdadera. Y yo recibí gozo. Cuando él me llama y me dice, me encontré, yo le sigo al Señor hoy, primeramente. Me dice, yo le sigo al Señor. Yo soy un siervo de Dios ahora. Es maestro, escuela secular, privada, y él le sirve al Señor. Y me dijo que él, cuando recibió al Señor, él le preguntó al Señor, tú me estabas buscando antes, tú me estabas tratando de buscar la atención mía, get my attention. Lord, were you trying to get my attention early? Tú estabas tratando de conseguir mi atención temprano, que eso es lo que decía. Y que se puso a mirar en el libro de graduation, y encontró eso que yo escribí, gloria a Dios, porque yo me acuerdo. Y yo soy tímido, yo he sido tímido siempre, chiquito. Es ahora que el Señor me soltó la lengua un poco. Pero yo siempre calladito y todo eso, pero si el Señor me daba esa oportunidad, yo hablaba. Yo andaba con mi Biblia en el lunchroom y todo eso, a la hora de mi lonche. Yo tengo testimonio de una muchacha también que yo le prediqué, que estaba en problemas. Anyway, y yo encontraba la oportunidad que el Señor me daba. Y yo, ¿qué? La usaba en el momento. So, esta persona, yo le escribí algo. Y fue un gozo para mí escuchar eso. Que él vio eso, que él le preguntaba al Señor si él le estaba tratando de hablar hace muchos años atrás. Pues sí, el Señor le habló ahí. Porque yo le dije que solamente en Jesucristo, hay esperanza. Porque a él le gustó que él dice que yo usé el nombre de Jesús. Amén. Porque solo en nombre de Jesús que hay poder. Amén. Amén. Solamente en el nombre de Jesús se doblarán todas las rodillas. So, ¿por qué digo, comparto eso? Que no podemos perder esperanza. Porque uno nunca sabe a quién esa palabra va a llegar. ¿Cuándo va a echar fruto? Amén. Cuando uno nada más sigue orando, uno plantó esa semilla. Imagínense cuántas semillas. Yo me encuentro sorpresa en el jardín. La casa, una vez acá, pues yo no sembré esa semilla ahí. ¿Y cómo esa mata de tomate salió ahí? ¿Usted me entiende? De un pronto. Y yo sembré tomate, fue matica. Y yo veo entre muchas plantas una matica de tomate. La semilla que cayó ahí, yo no me acuerdo cuándo. ¿Usted me entiende? O sea, así mismo la palabra de Dios. Uno siembra la semilla y uno se olvida. Es una inversión la semilla. El Señor que da el crecimiento, ¿verdad? Amén. Usted se olvida de esa semilla, no se imagina. Usted ora. En el caso de nosotros oramos, mira, Señor, pero no perdemos la esperanza, porque para Dios nada es imposible. Dios está obrando. Como dice una canción, ¿verdad? Que cuando todo está en silencio, nosotros pensamos que nada se mueve. Y es que Dios está trabajando. ¿Sabes? No hay que hacer mucha bulla. Hay personas que creen que están. Usted no ve cuando usted está haciendo. Yo estoy haciendo algo, estoy estudiando. Usted está en silencio, ¿verdad? Está haciendo algo. O sea, así mismo es Dios. Cuando Dios está obrando a nuestro favor, amén. Dios está esperando a esa persona. Dios está buscando a esa persona, ¿eh? Como el título. Jesús vino a buscar y a salvar. Él la está buscando, esperando que le llegue ese momento, amén. Hasta que llegue, entonces para ofrecerle salvación, como hizo con la mujer, ¿verdad? Con esta mujer, la adúltera, que la estaban. Pero Dios esperó el momento preciso. Ese momento que ya Dios sabía que iba a llegar. ¿Te entiendes? So, acuerda que esa persona representa la raza humana. Es un amigo, una amiga que tal vez está pasando problemas, tú no te imaginas. Y tú sembraste la palabra. Y uno humanamente quiere que esa persona responda. ¿Verdad? Pero no es tiempo de uno, porque Dios es que da el crecimiento a su tiempo. ¿Amén? Yo le exhorto, no se desespere. Si Dios le da su oportunidad, siembre la semilla. ¿Amén? Háblele a esa persona. ¿Amén? Y gloria a Dios, le digo, me siento gozoso y comparto eso, de yo escuchar eso que 20 años atrás, 20 años después. ¿Eh? Gloria a Dios por eso. So, y por eso es que sabemos, como dice Jesús 14:6, Juan, que es el camino, como dije antes, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Y sabemos que el enemigo anda buscando siempre cómo quitarnos el gozo. Como dice la palabra que en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para qué. Para acusarnos, para hurtar, que quiere decir robar, para matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Vieron eso? So, es para que tengamos vida en abundancia. So, todos necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, dice la palabra. Ese plan de salvación de Dios. Como le llaman en inglés, el Roman Road. El camino, no sé, en español será, yo lo traducí, el camino de los romanos. ¿Me entiende? El plan de salvación. Todos necesitamos salvación, porque todos hemos pecado. Por eso que solamente esa relación con Dios que nos mantiene firme. ¿Amén? Y como dice Romano, la voy a compartir, el camino de los romanos. El primero en Romano 3:10. Como está escrito, no al justo ni a un uno. ¿Vio? Me imagino Jesús. Es lo que tenemos que decirle a estos hombres, a aquellos que nos quieren acusar, que andan siempre buscando alguna falta. Porque así es. Son del enemigo esta gente, porque ¿qué hace el enemigo? Que dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Busca cualquier falla, ese es el enemigo. Pero Dios no, Dios busca al revés. Dios busca cualquier oportunidad. ¿Amén? Para convertir tu vida. Una vida positiva, una vida negativa, una vida positiva. ¿Amén? Una vida de esperanza. Eso como dije Romano 3:10, como está escrito, no al justo ni a un uno. Pero en Romano 6:23, vemos qué pasa con la consecuencia del pecado, es muerte. Dice 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eh? Qué bueno eso. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo murió por nuestro pecado. Jesús pagó el precio por nuestra muerte. ¿Vio eso? Era nosotros que teníamos que morir. En aquellos tiempos, en el tiempo de la ley, cuando hacían sacrificio, cogían un animal, era, y le ponían la mano en la cabeza. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para decapitarlo, para meterle la libertad, quitarle la cabeza. ¿Y sabe qué representaba eso? Representaba tú y yo. Usted y yo representábamos ese animal. ¿Usted me entiende? Le ponía la mano en la cabeza aquí y era para cortarle la cabeza a ese animal. Para el sacrificio, ¿verdad? Eso representaba uno, nosotros. So, ese animal con la muerte, por la muerte tenía que pasar, ¿verdad? Para ser sacrificado. Para el perdón de cada persona. ¿Vieron eso? So, podemos ver la ilustración ahí. So, así mismo Jesucristo murió por nuestro pecado. Jesús pagó el precio por nuestra muerte. ¿Vio eso? Él murió por nosotros. Pero eso que dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vieron eso? Aún siendo nosotros pecadores, aún siendo esta mujer pecadora, Cristo murió por ella. So, tú, esa persona que me escucha, tú dices, pero yo he hecho yo he hecho demasiado malo, yo no estoy listo, yo soy muy joven, quiero dar. No, nunca es tarde para Dios. El momento que Dios toca la puerta de nuestro corazón es el momento. No dejes que se te vaya esa oportunidad, no pierdas esa oportunidad. Yo recuerdo cuando Dios tocó la puerta de mi corazón, yo lo sentí. Amén. Que era el momento que Dios me estaba llamando. Dios transformó mi vida en ese momento. Y eso es lo que Dios viene. Jesucristo vino, viene a transformar vida. A traer salvación, transformar vida que no tienen esperanza. Que están muertas en delito y en pecado. Pues imagínate, si una persona espera sanarse por ellos mismos, imagínese. Y no va al doctor, ¿verdad? Jesús es nuestro doctor. Una persona cuando está enferma, ¿dónde va? Tiene que ir al doctor. Nosotros cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas, en dificultad, en pecado, ¿dónde vamos? Al doctor, que es Jesucristo. Él es nuestro doctor. So, como dice, que pero Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Qué lindo es Dios. En Romanos 9:10, nosotros recibimos salvación y vida eterna a través de quién? A través de Jesucristo. Dice en Romanos 9:10, que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio? So, esta mujer, Dios le dio la oportunidad a Jesucristo cuando él le dice, vete y no peque más. Esta palabra significa mucho. Vete y no peque más. Amén. So, él le dio la oportunidad de salvación, de confesar. Amén. So, Dios nos da la oportunidad. Porque si no hablamos con la boca, ¿ves? Si no confesamos, no somos salvos. Porque es la promesa que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So, la salvación a través de Cristo nos lleva a qué? Por eso Dios quiere darnos salvación, porque la salvación a través de Jesús nos lleva a una relación de paz en Dios. Y como dice Jesús, no la paz que el mundo da, no la paz que el mundo da. Que el mundo ofrece paz por lo material, yo te voy a dar esto, Satanás, ¿verdad? No es la paz momentánea. Porque esa es la paz del mundo, momentánea. Es basado en la circunstancia. Para el mundo, ¿verdad? Es basado en la circunstancia. Ahora, si yo tengo dinero ahora o está todo bien, estoy contento, ¿verdad? Esa es la paz de ellos. La paz de nosotros es al revés. La paz de nosotros es cuando estamos en problema, mientras estamos en la situación, la tormenta, ¿verdad? No nos ahogamos. Estamos confiados en Dios, esa es la paz de Dios, ¿verdad? Cuando tenemos esa relación con Dios, porque como dice Pablo, ¿verdad? No hay justo ni a uno, todos somos pecadores, pero con esa relación con Dios nos mantenemos cerca de la fuente de la salvación, ¿verdad? Fuente de vida, ¿verdad? Él es la fuente de vida. Si no estamos pegados de esa fuente de vida, no puede fluir nada de nosotros, ¿amén? Esa fuente de vida que es Jesucristo tiene que ir fluyendo. Que ese fue el estudio que hicimos la semana hace 2 semanas, ¿verdad? So, vea cómo combina todo. Jesús es la fuente de vida. Él es la salvación. Como decía antes, la persona, la paz del mundo es que para ellos, las circunstancias, como dije antes, pero cuando llega cualquier problema se están ahogando. Se ahogan fácilmente, ¿verdad? Nosotros no nos ahogamos, mejor abrimos la boca, levantamos, ¿verdad? Levantamos la mano, ¿verdad? Y no nos ahogamos, sino que empieza mejor a fluir esa agua del río de agua viva en nosotros. Ella es la fuente de agua viva. ¿Amén? El mundo, mencionábamos hace 2 semanas, como dije antes, en este estudio, el mundo tiene agua estancada. El agua de ellos está estancada, la de nosotros brota. Porque estamos pegados de la fuente de agua viva. So, esa agua brota para vida eterna, dice Jesús, ¿verdad? Brota para vida eterna, que no importa la circunstancia, el problema, la dificultad, no nos ahogamos. Como dice la palabra, será como árbol plantado junto a corriente de agua, ¿verdad? ¿Qué dice en Salmo? ¿Qué dice eso, verdad? Lo vamos a buscar rápido. Salmo 1, ¿verdad? Salmo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está nuestra delicia, está nuestra fuerza, ¿usted me entiende? Por eso es que Josué, Dios le dijo a Josué, meditar mi palabra de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Vieron eso? So, seremos como árbol plantado junto a corriente de agua, ¿verdad? Que da su fruto en su tiempo, ¿verdad? Y qué bonita la palabra de Dios. Seremos como ese árbol plantado, rejuvenecido, verde, cuando estamos en la permanecemos en la fuente que es Jesucristo. Amén. So, por eso dije que esa es la diferencia de la. So, tú que me escuchas, tú que entras en esa relación con Dios, te dé el paz, pero la paz verdadera que es solamente a través de Jesús viene, a través de Jesucristo, que es la salvación. Conmigo. Esa es la paz de Dios, que en medio de problemas, en medio de las circunstancias, en medio del desierto, hay agua para tomar, amén, hay comida, Dios no te deja solo, en el mismo desierto Dios no te deja solo, al revés al enemigo, el enemigo te pone una trampa y te deja solo y te destruye, en el momento te da todo lo que tú quieres, esa es la paz, circunstancias, te da lo que dinero, te da todo, pero tú no sabes que te está poniendo una trampa como el ratoncito que le ponen el queso. ¿Me entiendes? Que va buscando el quesito y no sabe que lo que le espera es la muerte, ¿verdad? Y así mismo es. El enemigo lo hace ver, está todo bien. Y lo que le está poniendo es una trampa, poniendo un quesito muy rico, porque nada más piensan en las circunstancias, en el momento. Oh, tengo gozo, tengo paz, pero cuando viene el problema, ¡pum! El enemigo pone una trampa. Te di todo esto, pero tú no sabías que yo te tenía. Era una trampa para destruirte. Y así mismo es, tristemente. A menos que Dios no llegue a tiempo, que esa persona. Y Dios sí llega a tiempo, amén. Dios nunca llega tarde. Dios llega al momento preciso. Como a esta mujer. Dios llega en el momento preciso. Ahora, él depende de ti que está aquí, de tú que me escucha ahora en este momento. Él depende de ti. ¿Qué decisión vas tú a tomar, verdad? ¿Va a tomar la oferta de Jesús? Como esta mujer, que Dios Jesús le ofreció esa oferta, le dijo, no la condenó, sino que le dio una oportunidad. Le dijo, vete y no peques más. Una oportunidad de comenzar de nuevo. Amén. So, como dije antes, la salvación a través de Jesús nos lleva a una relación de paz con Dios. Y ya explicamos, ¿verdad? Que la diferencia de la paz del mundo y la paz en Dios. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. So, este es el resultado de la justificación. Somos justificados, amén. Somos justificados. Él pagó el precio por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero eso que dice que ahora, Romanos 8:1, que ahora tenemos vida en el Espíritu. Porque ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vieron? Mira cómo el plan de Dios, qué Dios bonito. Dios cuida de nosotros. Dios viene, nos saca del mundo, nos busca, nos saca del mundo, ¿verdad? Y nos da, ¿qué? Vida eterna. Porque quiere lo mejor para nosotros. ¿Verdad? So, Dios nos busca y nos salva. So, Dios vino a buscar lo que se había perdido. A salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? So, nunca es tarde para Dios. Tú que me escuchas, para Dios nunca es tarde. Dios llega al momento preciso. Como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, ¿qué da? Vida. ¿Verdad? Cuando el Espíritu, nosotros confesamos a Jesucristo, viene, como Jesús dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a guiarnos a toda verdad. Amén. a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. En Romanos 8:38 a 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vio eso? So, Jesús viene, nos da vida, nos da salvación, nos busca, ¿verdad? Nos encuentra, ¿verdad? Perdido, nos busca, nos da salvación y nos da vida, para darnos vida, nos justifica, ¿amén? Para darnos paz, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después viene y no dice ni una condenación al, ¿verdad? Dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús. Entonces nos da vida y después lo dice que ahora, después que estamos en Cristo, no importa lo que venga, ¿vio eso? Y lo voy a leer otra vez. 8:38-39. Romanos 8:38. Por lo cual yo estoy seguro, me gusta la palabra que dice Pablo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ¿vio eso? Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Vio eso? ¿Eh? ¿Qué momento tan lindo le llegó a la mujer adúltera? ¿Eh? Y nos llega a cada uno de nosotros, aquellos que me escuchan. Dios nos da vida. Amén. Y en Él estamos seguros. No importa qué venga, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Vio eso? Entonces Dios nos da un insurance. ¿Vio eso? Dios nos da un seguro de una vez de vida. ¿Vio eso? Ese seguro de vida. ¿Eh? Dios no nos deja solo. Por eso es que lo dijo. ¿Amén? Que dice que cuando Él descendió, dice, nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Verdad? La garantía. ¿Amén? El seguro de vida. Y vea eso ahí. Que no importa qué es lo que venga, qué problema, qué dificultades venga, usted tiene seguro de vida en Cristo Jesús. Y usted no tuvo que pagarlo. ¿Entonces cuánta gente tiene que pagar el seguro de vida? ¿Usted entiende? ¿Es verdad? Mensualmente, ya Jesús lo pagó por una vez y para siempre. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Señor, gracias, Señor. Si hay alguno que nos escucha, Señor, yo espero que hayan escuchado esta palabra, Señor. Y que ellos en este día, en esta noche, Señor, den su corazón a Cristo. Sepan que solamente en ti hay palabra y vida eterna. Solamente estoy al salvación. Al paz. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos perdidos, en el mundo perdido, sin esperanza. Y aquellos, Señor, que no tienen esperanza también, Señor, tú lo alcanzas a ellos. Así como tú nos has alcanzado a nosotros. Tú que me escuchas, Dios te está llamando, Dios te está buscando. Acércate a Él. Y tu vida será diferente. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque tú nos encontraste a mí, nos encontraste a cada uno de nosotros. Ahora yo te pido que tú, Señor, alcance a cada vida, Señor, que han escuchado este mensaje, este estudio. Que tú ministras su vida, sus corazones, Señor. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho en esta noche, por el estudio de tu palabra, Señor. A ti te damos la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.